Hola, esto es SHIT en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar repasando un disco que salió pues antes del verano en el sello 12XU y que bueno, que es el nuevo trabajo de James Arthur's Manhunt. Concretamente se llama el proyecto, que parece ser que se está consolidando como banda, aunque en principio era el solo. Y bueno, el álbum se llama Digital Clubbing y uno de los grandes temas que aparece en el mismo, Black, The Black Birds. We'll be right back. James Arthur con su nuevo trabajo, un disco que continúa pues su disco de debut hace pues 6 años, en el 2010. Un disco que era mucho más, bueno, menos potente y que formaba parte de una especie de banda sonora un poco extraña. Como digo, pues eso, ha formado una banda con la cual más o menos parece que está estable y que van a realizar giras y demás. Y bueno, y un tío que ha estado en un montón de proyectos a lo largo de los años, desde pues en los 90, que empezara pues bueno, en Austin, que es de donde es originario, con bandas como por ejemplo los Fireworks. Luego se mudaría a Los Ángeles y estaría con los Necessary Evils, con otro colgado llamado Steve Palow, o bueno, más tarde Hunter George. Y luego, bueno, también pasó por Memphis con Jeffrey Evans, Jay Retard, el fallecido Jay Retard, y bueno, un montón de bandas y de proyectos con Eric Field de los Oblivions. También montó un proyecto hace unos cuantos años, no sé si incluso de vez en cuando estará activo, llamado Las Piernas, The Legs. Y bueno, y la cuestión está en que este verano sacaba este nuevo trabajo, que es, pues la verdad es que toda una sorpresa, porque suena que te cagas. Digital, ¿cómo era? Digital Clubbing, es el título del LP, y se recomienda escuchar muy, muy alto. Este es uno de los singles que haya sacado, The Kill Thong. Sí, escuchando Shit, el aire de Erratia. Este es James Arthur con su nuevo trabajo y un disco que parece, por lo que se puede ver en algún directo que otro que hay por la red, que consiguen llevar al directo pues con bastante fortuna. Bueno, estaría bien poder verlo por aquí. Nos quedamos con un último tema, que es otra de las pequeñas salvajadas. Tiene algún momento también reposado, en plan spaghetti western casi crepuscular. Incluso, bueno, en el tema que escuchamos ahora, la parte final, pues bueno, han recuperado un poco parte de la banda sonora de hasta que llegó su hora. James Arthur, y esto se llama The Calm Down. Una banda en la que, por cierto, cuenta en la batería con la presencia de Orville Neely, que bueno, más conocido por su proyecto OVNIS, o también leído OVN, tres palitos, digamos. Pero bueno, leído así rápido sería OVNIS. Banda que, por cierto, su batería, uno de los baterías que tuvieron en su momento, es el batería del nuevo proyecto de otra banda que también saca disco, bueno, sacó este verano en el sello 12XU. Estoy hablando de Meet Your Death, un proyecto que han formado básicamente pues dos grandes conocidos de este programa: Walter Daniels a la voz y a la armónica y John Shuley a la guitarra. Ambos, pues bueno, leyendas de estas ya casi hasta mayores de Memphis, del underground, digamos, de Memphis. John Shuley, concretamente, pues bueno, pues al frente de los Revelators, luego como hombre orquesta, y Walter Daniels, pues bueno, colaborando con todo el mundo, incluidos, por ejemplo, con los OVNIS, en un par de temazos de uno de sus últimos discos. Como digo, Matt Hammer es el baterista de este proyecto y Arpal Assi al bajo. 8 versiones, una de las cuales es este Straight, Hard and Long, un tema original de los Beasts of Bourbon. Sometimes I get my feet stuck so hard on the ground, just digging a hole, just standing around. Every single fucking day that goes by on this tour, strength inside getting fewer and fewer. Feel like I'm sitting on a human sewer, a motherfucking nature like I never ever knew her. Make the same mistakes over and over again. Start to explode all over my friends. To self-mutilation. I get my ideas from a TV station. It's my own fault. It's my own creation. Got no fucking trick. A bloody mind. When the days go on, I got new in time. Get the soul, fuck the strength to the top of my spine. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes versión de los Beast of Bourbon a cargo de John Shuley y Walter Daniels, en un trabajo que nada tiene que ver con el anterior, que en realidad firmaban con sus nombres, mientras que en este, al contar con una sección rítmica, pues bueno, han denominado a este proyecto Meet Your Death. Queda con tu, bueno, ten una cita con tu muerte. ¿Y qué es eso? Un disco con, en principio, tiene pinta de que sean todo versiones. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora mismo sería de Kim Salmon. Kim Salmon, concretamente, pues bueno, uno de los temas que compuso para los Scientists. When Fate Deals Its Mortal Blow. I can see the past. These clear blue dangers cannot last. Some have gone, hear what I say. There's a million ways we'll make you pay. To see those finger hurts. Once you never say you're afraid of the hurt. I'll never do what you never would. That critical deed that can bring no good. Just make till fate, till fate that you use its mortal blow. Meet Your Death, Walter Daniels a la voz y a la armónica, John Shuley a la guitarra, y una de las versiones que incluyen también es un tema, pues no de los más conocidos, desde luego, de Bob Dylan. Y la verdad es que más que escuchar la versión, vamos a escuchar la original, que es ciertamente curiosa, pues sobre todo porque pues no es quizás el sonido más recordado de Bob Dylan. De hecho, el disco original donde salió la canción El Hombre Elefante data de un disco que sacó en el 70, The Black Gladiator, un disco con unas portadas, por cierto, bueno, unas fotos de Bob Dylan vestido con una serie de correajes de cuero, que bueno, es curiosa, y que, por cierto, no hace demasiado tiempo una banda llamada Lamps, las lámparas, recuperaban, pues bueno, la foto, digamos, del pecho y la parte de la cintura de esa foto para editar un single como portada. Y bueno, y precisamente hoy me acabo de dar cuenta de que era la portada de este disco de Bob Dylan. Como digo, bueno, una época en la que más o menos le invitaron a cambiar su estilo, a hacer un rollo más funky, e incluso mezclándolo con psicodelia, Y el resultado, pues es este. Bo Diddley, el hombre elefante. Eps. Vamos a parar el otro primero. Y ahora sí. Bo Diddley. Diddley en el EP Black Gladiator, que por cierto también hay un sello nuevo que pues bueno, que me imagino que cogería el nombre de este disco extraño, ya digo, de Bo Diddley, en el cual además Por cierto, todos los temas están compuestos, bueno, no están compuestos por el propio Bob Dylan, sino que están compuestos por pues la que fuera su mujer, que tenía el nombre por ahí, pero ahora mismo lo he perdido. Y bueno, Kay McDaniel, eso es. Y Cornelia Redmond, que era la corista y no sé si también guitarra del grupo de Bob Dylan, y Bobby Alexias. Eran las tres compositoras de este LP. Continuamos ahora con, bueno, recuperamos un LP de Hitbone Slim, el último que recientemente pues recuperara Dirty Water para hacer una edición en CD. Y nada, vamos a empezar con este Why Can't I Find What I'm Looking For? ¿Por qué no puedo encontrar lo que estoy buscando? Searching day and night, dawn to dusk through the pale moonlight. Everything is hurting, I feel so low. Why can't I find what I'm looking for? Why can't I find what I'm looking for? Hitbone Slim and the Nick Tremblers, banda que, por si hay dudas al respecto, que parece que las hay, también, bueno, es también conocido como Sir Bald Diddley, y bueno, y también, pues bueno, con diferentes nombres ha sacado discos de, pues también de surf y bueno, un montón de discos. De hecho, es uno de los músicos más prolíficos de los últimos tiempos. Este concretamente, este LP que estamos escuchando, que se llama Ugly Mobile, por lo menos por toda la información que he podido sacar yo, originalmente fue editado en el 2013, lo que pasa que solo en el formato de vinilo, en el sello Beast Records. Y pues recientemente el sello Dirty Water decidió reeditarlo y bueno, pues hacer una versión en CD. Disco en el cual, por cierto, pues bueno, aparte de Bruce Brandt, que siempre, bueno, que lleva ya años acompañándole a la batería, El contrabajo corre a cargo de Gastus Recidus. Y dicho eso, escuchamos un instrumental. Se titula Meanwhile, Back in the Jungle. Hitbone Slim, con ese ya estilo inconfundible que suele hacer en casi todos sus discos, casi independientemente del nombre que le ponga a la banda. Continuamos con compañeros de sello de Hitbone Slim, aunque bueno, ya hace tiempo que no saca discos en Voodoo Rhythm, me parece. Los Devils sí que han sacado, como ya pues bueno, hemos anunciado aquí varias semanas, su primer trabajo, un LP, bueno, un 12 pulgadas, que en realidad es mini LP, puesto que dura, pues eso, aproximadamente 17 minutos y son unos 10 temas. Bueno, que recientemente la pareja esta italiana, formada por Erika Toraldo a la voz y a la batería y Gianni Besella a la guitarra y gritos, pues estuvieron tocando aquí en Bilbo de forma un poco sorpresa, pero yo creo que bastante grata. Nos quedamos con un tema que se titula Misery, con una, bueno, la verdad es que también, aparte de que los temas son cortos, las letras también son bastante escuetas. Concretamente en esta tiene una palabra y un determinante repetido varias veces. Misery. Ups. Vamos a volver a intentarlo. Ahí va. Misery. Devils desde Napoli y también del mismo sello de Voodoo Rhythm, otra de las nuevas novedades, el nuevo disco de Pierre Omer's Swing Review, banda que ha sacado un nuevo trabajo. Bueno, con este proyecto en realidad es su primera referencia, según tengo entendido, y suena así. Vamos a empezar con un instrumental, Swing Cremona. Pierre Omer y su Swing Review, con un disco en el cual hay pues unas cuantas versiones, algún tema tradicional o temas, por ejemplo, de Duke Ellington o Louis Armstrong, pero también temas originales como el que acabamos de escuchar, o algún otro tema, por ejemplo, en el cual cuentan con la colaboración de la voz de Meret Mater y que además de cantarla, pues es uno de los temas que, bueno, escritos por ella. Esto se titula I Lost My Smile. I lost my smile, that's not a joke. Still Curiosa voz de Meret Mater en este tema interpretado con bueno, la banda de Pierre Omers. Y nos quedamos ya con un último tema que a ver si nos da tiempo, que se titula Baby Blue y que es uno de los temas compuestos por el trompetista de la banda. ¿Dónde estaba? Christopher Guntert. Baby Blue. Me. Oh baby mine, little sunshine. Oh baby blue, love you. Let's do the love thing. My darling, spring. It's gonna be up, it's gonna be down. Let's do the love thing. My darling, spring. You're gonna be on, oh, you are my dawn. Be down, let's do the love scene. My darling, spring. con ese último tema de Piero Mers, Swing Review, que por cierto, no sé si lo he dicho, pero un músico que en su momento pues formó parte de, pues bueno, la tercera pata más importante de los Dead Brothers, hasta que, bueno, digamos que llegó un momento en el que abandonó el barco y en los últimos discos no ha estado presente, pero en las primeras referencias de los Dead Brothers ahí estaba, pues, tocando la guitarra, el acordeón, si no recuerdo mal, y algunas voces, coros y demás. Pues nada, hasta dentro de 7 días en Shit, en La Irola Irratia.